Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Guerras y virus. Armas del nuevo orden mundial. Como lo es el cambio climático, como lo es la geoingeniería, como lo es el terrorismo global, las crisis económicas globales, la inmigración global, los movimientos de población, las guerras híbridas contra Europa, contra Occidente, contra el mundo europeo, porque nunca les veréis a estos globalistas preocuparse lo más mínimo por las víctimas de las guerras y por los refugiados cuando son europeos. Lo estamos viendo en esta guerra, en este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que ya ha costado 14.000 muertos y casi 1 millón de refugiados, de los que no sabemos absolutamente nada. Refugiados que han huido a otros países como Polonia o Rusia, pero curiosamente en Europa Occidental los mismos que siempre están hablando de que tenemos que acoger inmigrantes ilegales, que tenemos que acoger a aquellos que huyen de las guerras y del hambre. Curiosamente, ninguna de estas ONGs, ninguna de estas organizaciones nunca, jamás se ha preocupado lo más mínimo por estos refugiados y por estas víctimas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Claro, cuando las víctimas son cristianos blancos, parece que a nadie le interesan. Y ya veremos si hay un conflicto, que quiera Dios que no lo haya, pero como el partido de la guerra globalista siga apretando, ya veremos lo que pasa y ya veremos de nuevo si todos estos supuestos solidarios vuelven a tomar su misma actitud indiferente contra los pueblos y las personas de Ucrania y de Rusia. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados, a los que ya paso a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola Miguel, muy buenas tardes a ti y a nuestros oyentes. Pues nada, aquí estamos, un programa más. Y esta semana el invitado es Dark Celtic. ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo a Vicente y a todos los oyentes y otra semana más aquí al pie del cañón. Pues Dark, tú mismo, porque Vicente Estarelles y yo ya hablamos la semana pasada de este conflicto en la frontera de Ucrania entre Rusia por una parte y la OTAN por otro. Coméntanos, para empezar el debate, tu opinión general sobre este conflicto. ¿Qué piensas? Bueno, para empezar debo decir y debo admitir que no estoy siguiendo demasiado el conflicto. La verdad, me parece una cortina de humo impresionante, ¿no? Para tapar todo lo que están haciendo con el tema del virus y demás cosas, ¿no? Y tapar las manifestaciones que está habiendo tanto en Europa como en Norteamérica, masivas, por cierto, he de decir, y ya parece que cada vez se extiende cada vez más. Y pues tenían que hablar de algo y han elegido este tema. No creo que vaya a haber un conflicto. Como bien decías, Miguel, Dios no lo quiera, porque sabe Dios dónde podría llegar un conflicto entre la OTAN y Rusia. Pero desde luego lo que me sorprende es que desde los medios de comunicación se nos diga que Rusia es la amenaza, cuando la que está rodeada de bases de la OTAN es Rusia. Y además el conflicto es por dos regiones muy pequeñas de Ucrania, a día de hoy que siguen siendo ucranianas, por lo menos oficialmente, como son Lugansk y Donetsk, que siempre han sido históricamente de mayoría Rusia, como lo fue Crimea. Y yo creo que realmente si deciden independizarse ya de facto, no creo que la OTAN se vaya a meter en un conflicto de esas características por dos regiones de ese tamaño, ni siquiera Ucrania creo que lo haga. Más allá de lo que hay hoy en día, que son escaramuzas, ¿no? De vez en cuando, y algún muerto también, bueno, varios muertos ha dejado esta guerra, ¿no? En todos estos años, y como decías, muchísimos refugiados, pero digamos que no es una guerra al uso donde hay muertos todos los días y batallas todos los días, ¿no? Es, digamos, una guerra más de desgaste. Y al final creo que pues la resolución está clara, en mi opinión. Si no hay una intervención de la OTAN, esas regiones se van a separar de Ucrania, porque siempre han sido históricamente rusas y se han sentido rusas, igual que Crimea, y ya está. O sea, que Crimea al final se lo regaló un día que se levantó por la mañana, no me acuerdo si era Khrushchev, creo, que era ucraniano, y se levantó por la mañana y se lo regaló a la República Socialista de Ucrania. Y pues es que no ha habido un motivo claro para hacer eso. Simplemente pues le apeteció y se lo donó, o como se quiera llamar, pero nunca ha sido una región ucraniana, ni Lugansk ni Donetsk tampoco. Y siempre los medios de comunicación ahora nos quieren hacer ver, ¿no?, como que son grupos extremistas, ¿no?, de extrema izquierda, cosa que está bastante alejada de la realidad, porque en realidad no es tan así como lo pintan. No son los grupos que dominan en esas regiones, no son grupos de ideología comunista, por lo menos la mayoría de ellos. Es más, se podría decir que en algunos casos son todo lo contrario. Pero bueno, independientemente de eso, llevan años estancados los ucranianos, no han podido hacer nada. Saben que la firme mano de Rusia está detrás de esas regiones y que cualquier avanzadilla de más que hagan puede tener consecuencias muy graves. Pero vuelvo a repetir, aquí el que está rodeando a Rusia de bases por todos los lados es la OTAN. Después tenemos que ver cómo nosotros también enviamos, me parece que ya llevamos 2 o 3 barcos, que en caso de conflicto, no sé qué pintamos ahí, sinceramente, no es nuestra guerra. En caso de conflicto nos van a destruir los barcos, como si fueran barcos de papel. Van a morir nuestros soldados, como ya murieron en Irak y en Afganistán, para absolutamente nada, cuando nuestra gente tiene que estar defendiendo nuestras fronteras, que están siendo violadas diariamente por el sur. Y pues teniendo que estar al servicio de la OTAN, pues es lo que hay, al servicio del globalismo y de las élites, pues como siempre, poniendo nuestra sangre en conflictos que ni nos van ni nos vienen. Pues es el precio a pagar por pertenecer al club de la élite. Es lo que hay. Ahora tocaremos el tema marroquí, Vicente, pero aquí lo que llama un poco la atención, y a los que nos gusta un poco la historia, esto nos recuerda lejanamente a cómo empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el país que los globalistas querían destruir era Alemania, y utilizaron a Polonia como la excusa para atacar a los alemanes por ese conflicto en el corredor de Danzig, que habría tenido una solución relativamente sencilla si no hubieran metido cizaña los globalistas. Hoy en día, en vez de Polonia, la excusa que están utilizando es Ucrania. Pero aquí es que lo curioso es que los globalistas odian exactamente por igual a los ucranianos, a los polacos, a los alemanes y a los rusos. Recordemos que los ucranianos en la Segunda Guerra Mundial apoyaron masivamente a los alemanes. Polonia también históricamente y hoy todavía es un país, un bastión antinuevo orden mundial. Pero es llamativo cómo estos globalistas, con su inteligencia casi satánica, cómo logran enfrentar a estos pueblos unos con otros, cómo manipulan los sanos nacionalismos de estos pueblos de Europa, pero los retuercen para enfrentarlos entre ellos y en este caso lanzarlos todos contra Rusia, cuando en mi opinión sería relativamente sencillo que todos estos países llegaran a acuerdos de paz. La duda es si Rusia, si la Rusia de hoy se podría comparar a la Alemania de entonces. Evidentemente no, es muy diferente, y también la duda es quién está realmente detrás de este conflicto. Hace 8 o 10 años yo habría dicho que sería el anglosionismo, que quería aislar a Rusia de Europa, pero viendo hoy en día cómo están cambiando las alianzas, viendo las extrañas amistades que hay entre Rusia, Israel y China, viendo cómo la política exterior americana la sigue dirigiendo el lobby israelí, y viendo cómo también todas estas últimas agresiones contra Rusia, como la de Georgia, la última de Ucrania, la de Siria, realmente lo que han hecho ha sido fortalecer a Rusia y debilitar a Estados Unidos, pues yo tampoco descarto en esta ocasión que esto fuera una especie de trampa, otro Vietnam, para empantanar a los Estados Unidos, debilitar a este país, que es lo que marca la Agenda 2030, que Estados Unidos tiene que ir a la decadencia para reforzar a este nuevo eje asiático en el que parece que se quiere acercar el Estado de Israel, abandonando a su antiguo aliado norteamericano. Vicente, tu opinión de la última hora de este conflicto. Bueno, vamos a cerrar algunos paréntesis de las cosas de las que estáis hablando. Antes he comentado Dark Celtic muy bien, que se echaba la culpa en parte de los movimientos nacionalistas ucranianos a partidos comunistas y que pues, normalmente, bueno, no eran precisamente comunistas los partidos ultranacionalistas que han surgido en Ucrania, y así es. No, perdona, Vicente, creo que Dark, y él me lo confirmará, se refería a los prorrusos de Lugansk y de Donetsk, del Donbass. Sí, me refería a los prorrusos. Entonces, digamos, prorrusos. Los ucranianos, o sea, sí, son, digamos que los dos grupos, unos rusos y otros ucranianos, pero los que están en conflicto mayoritariamente son, bueno, lo que se denominaría ultranacionalistas, pero en ambos bandos, en ambos bandos. Sí, vale, yo iba a puntualizar sobre un grupo, el ejército de Azov, promovido por los nacionalistas ucranianos a favor de Ucrania, que tiene presencia en el Parlamento ucraniano, uno de sus dirigentes históricos, Andrei Biletsky, que fundó el Partido Patriotas de Ucrania, del que se ha derivado a este grupo ultraderecha, con simbología claramente nacionalsocialista, y que pululan y por las zonas de enfrentamiento, que tienen fuerzas militares entrenadas, y para que la gente vea un poco cómo se manipulan estas cosas, pues resulta que sí, efectivamente, tienen fuerzas entrenadas y que el mismo embajador de Ucrania presentaron en el Tribunal Supremo de Justicia israelí perdón, presentaron una acusación a Israel, nombrándola como directamente el país que estaba armando y entrenando a estas fuerzas militares de Azov. Por lo que esto viene a abundar en lo que estabas comentando tú, Miguel, que tal vez los que están siempre detrás en bambalinas, apuntando a uno y a otro bando, formando parte de uno y otro bando, sean esos que interesa, que la que les interesa promover ese enfrentamiento. Alemania ha amenazado también a Rusia con que el gasoducto ruso-germano, que pasará, por supuesto, por zona por lo visto ucraniana, pues eso está en poco, algo en peligro, porque el resto de países OTAN que están ahora mismo, como tú bien has comentado, Dark Celtic, rodeando las bases de la OTAN, rodeando el territorio ruso, pues se opondrán directamente a la salida de ese gas ruso directamente al corazón de Europa, no como el resto de gasoductos que bajan hacia el Mar Negro. Todo esto es economía, todo esto es demografía. Todo esto, estamos comentando que, Miguel, al principio lo has dicho, estamos viendo refugiados. Eso sí, serían refugiados políticos con el estatuto que da la ONU de refugiado político, porque están huyendo de una guerra en su país. Pues bueno, aquí en Europa no parece que no nos apetezca mucho que vengan ucranianos, entre comillas, desertores, algunos que no quieren formar parte del ejército de su país porque no quieren enfrentarse de manera armada a Rusia, y otros simplemente huyen porque viven en la zona cercana donde se dispara y donde se bombardea, y huyen de la zona en guerra. Pues a esos no, y mira por dónde a los marroquíes, a los argelinos, y toda esta caterva de subsaharianos que asalta violentamente nuestras fronteras. No sé, hay como una connivencia para que vengan, y cada vez más, y formen parte de nuestra población y se integre con las paguitas de esos vídeos que hemos visto ya por internet. Quiero decir con todo esto que esto es una mera manipulación, que a alguien le interesa de verdad que algo ocurra, aunque no vaya a ocurrir, y ahora comentaré una frase del propio presidente de Ucrania. Respecto, pues eso, a alguien le interesa que todo esto se desestabilice, porque sí, porque a río revuelto, a la ansia de pescadores, y porque siempre hay alguien detrás que saca provecho de todo esto. Provecho o económico, o demográfico, o geopolítico, como lo queráis llamar, pero hay intereses desde luego, yuxtapuestos aquí en medio, como estamos comentando, y esto, pues, este enfrentamiento dará lugar a más, yo creo, personalmente ya se me quedó en el tintero del programa pasado lo que voy a decir, yo creo que directamente no va a ocurrir nada, simplemente el enfrentamiento, como bien estáis comentando, que entre dos naciones civilizadas como Ucrania y Rusia, pues se puede sentar perfectamente en una mesa y hablar de las cosas, porque sí, ya no solo el regalo de que estabais comentando del Khrushchev a Ucrania, sino Stalin también regaló una parte sur del territorio ucraniano. El emperador, zar de Rusia, durante distintos años, pues fue ampliado también la zona de influencia ucraniana y al final se quedó como provincia ucraniana, todo aquello, una parte más cercana hacia Polonia, etcétera. Y yo creo que estos son, pues eso, digamos, rencillas internas, porque no podemos obviar que Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que al final tendrán un tira y afloja y perfectamente se puede llegar a un acuerdo. La última frase que quiero comentar es la del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificando a Biden, el presidente de los Estados Unidos, como un agitador directamente. Sí, como suena. Los intoxicando con los medios de comunicación internos, que más de 100.000 soldados rusos van a invadir la Ucrania inmediatamente. El presidente de Ucrania, ya digo, Volodymyr Zelensky, lo tiene muy claro, una exageración mediata, lo califica y trata de cómplices a los medios de comunicación, a quienes les está pidiendo directamente, lo hizo directamente en una locución, que frenaran, que amarraran a los machos y que no alarmaran a la población porque estaba provocando una, dentro del poder adquisitivo de Ucrania, pues estaba provocando una compra masiva de ciertos bienes de consumo, pues como aquí con el papel higiénico ocurrió con el COVID, etcétera, y que lo estaba provocando más que nada, como otras tantas cosas, ese tercer poder que es la información y que estaba alarmando Biden. Lo que el presidente de Ucrania dice que es una incursión menor, vamos, unas rencillas menores, que Biden lo califica como una invasión planificada. Sí. Y esto es lo que está sucediendo, que a alguien le interesa promover azuzar el avispero. ¿Qué opináis del partido de la guerra que hay en España? Y no me estoy refiriendo al Partido Socialista, al partido del gobierno, que sí está apoyando la guerra, a saber qué presiones estará sufriendo por parte de Estados Unidos y de la OTAN, porque realmente yo no creo que sean demasiado partidarios, pero están atados por este tipo de compromisos globalistas como el de la OTAN. Pero, como digo, por partido de la guerra no me refiero al PSOE, sino que me estoy refiriendo a toda esta derecha, neocon, liberal, sionista israelí, los señores de la Es Radio, de Libertad Digital, de la Razón, de la COPE, todos estos que están todo el día haciendo sonar los tambores de guerra contra los rusos. Es curioso porque ellos, una de las excusas que ponen es que el detonante de este conflicto, que es la posible entrada de Ucrania en la OTAN, dicen, claro, es que Ucrania es un país soberano que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Quiénes son los rusos para impedírselo? Bueno, antes de eso tuvo lugar el gasoducto del Nord Stream entre Alemania y Rusia, que ese, en mi opinión, sí que es el auténtico detonante de este conflicto, y ahí Alemania también se portó como un país soberano, pero enseguida salieron los norteamericanos, Estados Unidos, que les han dicho, muy mal, ese gasoducto no puedes hacerlo con Rusia porque vais a reforzar la alianza eurorrusa y eso a Estados Unidos no nos interesa. No digamos las miles y miles de injerencias en soberanías ajenas que los Estados Unidos han llevado a cabo durante décadas, siempre que un país que ellos no controlan toma alguna decisión que a ellos no les gusta. Es de risa que este partido de la guerra anglosionista utilice la supuesta soberanía de Ucrania para justificar esta promoción de la guerra contra Rusia, y además es que hablan con una ligereza que es que a veces hasta asusta, decir, sí, venga, la guerra contra Rusia, venga, vamos a matar rusos al frente oriental, pero bueno, esta gente se cree o sabe lo que es la guerra. Claro, es que ellos no van a ir, evidentemente, irán otros a morir por los intereses de la OTAN y de Estados Unidos, que no son ni de lejos los de España también están ahora con toda esta propaganda diciendo que, claro, es que Putin es un dictador comunista. Entonces, si estás en contra de la guerra, eres un comunista como Putin. Eres un podemita. Los podemitas son prorrusos, defienden a Putin. Es todo propaganda para que la gente, con un sentimiento más o menos patriota, pero que es bastante reticente a esta guerra, al final, claro, acabe pensando, bueno, es que si estar en contra de esta guerra es ser un podemita, pues me tocará apoyarla. Esa es un poco su propaganda trampa, pero es que Podemos está también muy lejos de ser prorruso. Recordemos que los podemitas han sido muy críticos con toda la política antiprogre de Rusia de los últimos años. Algunos hasta llaman a Putin fascista de extrema derecha, ni de broma. Los podemitas son prorrusos, pero estos, los Faicerico, Jiménez Los Santos de turno, están manipulando, como siempre, a la opinión pública para que apoye esta guerra entre Rusia y la OTAN de consecuencias absolutamente imprevisibles. Dark, ¿qué opinas de este partido de la guerra que tenemos aquí en España, que mientras finge defender los intereses de España, en realidad defiende los de la OTAN, los de Estados Unidos y los de Israel? Bueno, es que es lo de siempre. El liberal es muy dado a mandar a la guerra al resto. Es simplemente propaganda mediática para fomentar una guerra que a nosotros, vuelvo a repetir, ni nos va ni nos viene, que no nos interesa y que no nos va a beneficiar de ningún modo, como supuestamente para defender los derechos humanos de Ucrania y la libertad democrática, o sea, que de alguna manera existe en Rusia. O sea, perdón, en Ucrania y en Rusia no, porque Putin es un dictadorzuelo de 3/4. Lo increíble de Putin es que sirve de punching ball a todo el mundo. O sea, cuando conviene es un comunista, cuando no es un fascista, cuando no es un podemita, cuando no... O sea, Putin le sirve de punching ball a todo el mundo. Y la verdad es que está... pues fomenta una guerra... Para convencer a los pocos ya, gracias a Dios que les escuchan, de que una guerra por esos lares de algún modo nos beneficia, ¿no? Y que hay que salir siempre en la ayuda de los pobrecitos países a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Cuando no somos capaces de defender el nuestro y tenemos que librar supuestamente una guerra, ¿no? Contra un país, Rusia, con el que deberíamos tener buenas relaciones, o sea, ni más ni menos. Buenas relaciones, porque nos conviene a nivel energético. Rusia nos puede proveer de petróleo, de gas. Si no estuviéramos con toda esta historia, pues nos podría proveer de una energía barata, porque tienen en abundancia. Nuestros agricultores hace años sufrieron mucho cuando se cortaron las relaciones económicas con Rusia, porque enviábamos muchísimos productos allí. Entonces, estamos en una guerra ahora mismo, de momento económica, con un país con el que tendríamos que tener buenas relaciones. No deberíamos tener nada en contra de los rusos, ni de los ucranianos tampoco, ¿eh? Pero es que es una guerra totalmente ficticia y esta gente, pues el Faiserico y toda la, como él dice, toda la patulea infecta, ¿no?, que le secunda, pues tratan de convencer a la gente de que tenemos que ir hacia a una guerra, pues que es completamente inútil. Y bueno, creo que no está calando el mensaje, nadie ahora mismo está para guerras, y más con la que está cayendo, con todo el tema de la pandemia que todavía sigue aquí pululando, y la crisis económica que no viene, que ya está aquí, la inflación, la gente por la calle, la verdad es que no se comenta para nada este tema y no está calando. Gracias a Dios a este tipo de gente cada vez lo escuchan menos personas y bueno, pues a ver qué es lo que les marca la agenda y ya está, lo tienen que hacer, pero vamos, no creo que pase nada. Sí, están subiendo también los precios de las materias primas, del gas e incluso como represalia Rusia podría decirle a su aliado Argelia que nos subiera los precios del gas con consecuencias también letales para nuestra economía. Vicente, ¿cuál es tu opinión de este partido de la guerra que tenemos en España? Bueno, pues eso, me hace gracia, me sorprende más que me haga gracia que el señor Santiago Abascal se traiga de Europa a Orbán, a presidente de Polonia, presidente de Hungría, no recuerdo cuál es el otro, Pero vamos, Marine Le Pen también. Marine Le Pen. Sí. Es curioso porque sí, perdona, enseguida te paso la palabra, porque sí que han tomado ahí una resolución un poco crítica con Rusia, aunque luego Orbán se ha desmarcado, y es verdad que el resto de la resolución, lo que dicen, tiene bastante sentido común, pero siempre estas lealtades raras, atlantistas y otanistas de esta gente, pues les hace a veces desviarse del camino correcto, que en este caso es pues un poco juntarse con Estados Unidos y con la OTAN. Perdona, Vicente, continúa. No, sin perdón, por supuesto, interven cuando te apetezca, en el momento que tú quieras. Quiero decirte que se marca a Rusia como la culpable de lo que está ocurriendo en esa zona ucrano-rusa. Pues no lo es, hay otra parte en conflicto que también tendrá sus notas negativas en el haber en su enfrentamiento con Rusia. Quiero decir con esta pequeña introducción que Rusia no es culpable. Lo que ocurre es que todo este Pascal, está tirando de la ultraderecha más rancia y marcando, pues eso, son posturas de ultraderecha sin conocimiento, marcando, digamos, un camino a seguir para sus seguidores y para los adláteres europeos, que él pueda arrastrar, por supuesto. Con esto quiero decir, pues también que tiene sus obediencias y que todo esto, pues, obedece a un plan. Si no, ¿por qué trae el señor Abascal aquí a tres presidentes que hoy por hoy forman lo que, opinión personal y lo de muchos, muchos, pensamos que son ese suave viento que empieza a soplar desde el este de países verdaderamente nacionalistas que no les importa enfrentarse por necesidades y para defender su nación, su raza, su cultura y sus tradiciones, no les importa enfrentarse a Europa para nada? Entonces, traer precisamente a esos tres países aquí, bueno, Marine Le Pen es la pobre, está un poco de cada, con el semur que le ha surgido ahí, incluso dentro de su familia, comentando que una sobrina suya que apoyaría más pronto a Semur que a su propia tía, a Marine Le Pen. No sé cómo quedará el clan Le Pen con todo esto, ni tampoco cómo quedará el partido con todo lo que está ocurriendo, pero Semur cada vez, lo dice el mismo Jean-Marie, con 80 y no sé cuántos mil afiliados, ya hubiéramos querido el Frente Nacional en sus inicios tener de golpe esa afiliación para poder llegar a donde hemos llegado ahora. ¿Dónde hubiéramos llegado con esa afiliación? Pues eso, quiero decir que obedece a estrategias geopolíticas, obedece al mandato, pues esos de aquellos de la bandera franja y azul con una estrellita en medio, que meten la nariz donde les da la gana, manipulan todo lo que les apetece, porque sus intereses no son el de las naciones que conformamos Europa, ni los intereses de Rusia, ni los de Estados Unidos, son sus propios intereses de desestabilizar. Porque cuanto más débiles seamos los demás y nos enfrentemos entre nosotros, no vemos cuál es la raíz verdadera del problema que está en Oriente Medio. Y vamos, alguna vez de todo esto lo veremos. Estados Unidos y su OTAN no hacen otra cosa que servir de mamporreros a los intereses espúreos de Estados Unidos a lo largo del mundo. Antes han hablado de Dark Celtic, las guerras más cercanas, él es más joven que yo, pero yo recuerdo guerras de... A ver, leído mucho sobre guerra de Corea, guerra de Vietnam, sobre los problemas en el Líbano, los inicios de la desestabilización en Oriente Medio con la creación del Estado de Palestina y todo esto. Y a partir de ahí, señores, después de la Segunda Guerra Mundial, ha venido todo lo que estamos sufriendo hasta ahora en política internacional. Que alguien, que no es precisamente quien nos señalan, es el que mueve los hilos. Antes, Dark, has hablado de Marruecos y la prensa, Europa Press en este caso, que es la noticia que tengo delante, titula: Marruecos no afloja y a la presión por el Sáhara suma ahora Ceuta y Melilla. En plena crisis de Ucrania, cuando nos decían que si apoyábamos a Estados Unidos y a la OTAN, ellos nos apoyarían contra Marruecos, pues nada de eso. Los marroquíes han aprovechado para declarar la frontera entre Marruecos y Ceuta y Melilla como una no frontera, como un simple pase no fronterizo. Es decir, para ellos ahí no hay ninguna frontera porque, por supuesto, Ceuta y Melilla para ellos son marroquíes. Es curioso porque Europa Press relata aquí todo el listado de agravios de Marruecos contra España, no solo lo de Ceuta y Melilla, también la instalación de la piscifactoría en aguas próximas a las Chafarinas, también la concesión a una empresa israelí para que busque petróleo y gas en la costa saharaui frente a las Islas Canarias, también la crítica de Marruecos a España por su política durante esta pandemia, y se deja muchísimas más, se deja el envío de los menas, se deja el envío de las pateras, se deja el envío de toneladas de hachís, el robo de aguas territoriales, la marcha verde contra Canarias, la marcha verde contra Ceuta, la competencia desleal en agricultura, docenas y docenas de agravios de los marroquíes contra España, que aquí parece que a nadie le importa, incluido esta derecha supuestamente patriota y dark, como digo y como tú has dicho muy bien antes, mientras estamos enviando cazas y barcos a Bulgaria y al Mar Negro, a no se sabe qué, los señores marroquíes a 14 kilómetros cada vez son más hostiles y más agresivos. Dar, nuestra política exterior es absolutamente demencial. Pues absolutamente, una auténtica locura. Mandamos 4 barcos o 3 barcos a Ucrania, que en caso de guerra nos los destrozarían en menos de 24 horas, y nuestra frontera sur, como dije antes, violada a diario, ¿no? Como bien has dicho, con las pateras, con estas declaraciones de Marruecos, ¿no? Ya no reconociendo frontera en Ceuta y Melilla. Y bueno, estrechando lazos ya desde hace años con Estados Unidos e Israel. Bien pareciera que el miembro de la OTAN es Marruecos y no nosotros, porque, vamos, da toda la sensación de que nosotros no pintamos nada en la OTAN. Simplemente nos usan, pues, para lo que se creó la OTAN, usarlo como punta de lanza para intereses globalistas y nosotros obedecer con la cabeza agachada. Bueno, pues lo de siempre. Al final Marruecos tiene, independientemente de la opinión que se tenga de Mohamed VI, pues es un hombre que ha visto debilidad en nuestro país, en nuestro liderazgo, y se está aprovechando de ella. Pues bien que hace. O sea, por parte de su país me refiero. El problema son nuestros líderes, porque bien se podría poner coto a esta situación si tuviéramos líderes con un par de bemoles, como se diría, ¿no? Pero nosotros estamos a otros temas. Esto, obviamente, nuestros líderes lo saben y lo permiten, porque se les dice que lo permitan, porque aquí hay un plan mucho más grande, ¿no? Que es la sustitución étnica. Ya no solo aquí, sino en toda Europa, y obviamente los líderes europeos, los que realmente manejan los hilos, han decidido que tenemos que ser invadidos por África y ser sustituidos en nuestra propia tierra. Entonces, hasta que no venga alguien cuyo primer punto de programa sea el control fronterizo, y desde el primer momento, tanto de la inmigración legal como ilegal, porque aquí ya nos sobran inmigrantes, o sea, esa es la pura realidad. O sea, ya llega a unos niveles, y hay varios estudios que lo respaldan, que la inmigración masiva no trae ningún beneficio, o sea, absolutamente ninguno. Baja el poder adquisitivo de la gente local, aumenta la delincuencia, aumenta la desconfianza, sube las ayudas sociales, con lo cual es más carga impositiva para los que ya estaban ahí. O sea, es que no hay absolutamente ningún punto positivo en inmigración masiva. Puede haberlo en algún caso en una inmigración muy, muy controlada, como en su día, y creo que a día de hoy sigue haciendo un país como Japón, que controla mucho la inmigración que le llega. Aunque bueno, ya hoy en día creo que ni siquiera se puede poner a Japón como ejemplo, pero bueno, en su día sí que tenía una política migratoria muy seria y promovían una inmigración muy, muy cualificada y por periodos de tiempo muy concretos. Entonces, bueno, obviamente así pues se puede mirar de hacer cosas, pero lo que tenemos nosotros no es eso y va mucho más allá de una migración económica. Esto ya es una migración de sustitución étnica. Lo llevamos denunciando desde hace mucho y este es el primer punto de la agenda que tiene que tener un partido, pero no como Vox, porque Vox al final le da igual, es como el PP, de Aznar. Le da igual un millón que dos mientras que tengan papeles. Entonces, con eso no solucionamos nada. Tengan papeles o no, la migración que está soportando España es inasumible. O sea, se tiene que acabar ya. Y empezar a promover políticas de natalidad para los nuestros. Y es así como se recupera un país. Como ha hecho Víctor Orbán, mucha gente desconfía de él. Bueno, yo. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan, pero una de las que me gustan es que ha puesto las políticas de natalidad en el apartado de inversión, ¿no? Porque es una inversión realmente a futuro, ¿no? El que tu propia gente tenga hijos, ¿no? Y sean las nuevas generaciones las que lleven el país adelante. Pero definitivamente tenemos que acabar con la Unión Europea, que es la que permite esto, y si, mientras estemos aquí con lo que nos impone la Unión Europea, con las leyes que nos imponen y con la financiación, sobre todo, porque al estar atados económicamente al Banco Central Europeo, si no acata sus políticas, no hay financiación. Si no hay financiación, no hay dinero. Podrían incluso hacernos un corralito, prohibir que sacáramos dinero el día de mañana si no acatamos las órdenes. Entonces es muy, muy complicado. Nos hemos metido ya en un pozo muy profundo y va a costar mucho salir de él. Pues con estas palabras de Dark Celtic terminamos la primera parte de este debate. Paramos un momento y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lobera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Your family are always fighting. Some of your friends ain't worth shit. And even your country doesn't want you anymore. Your head is filled with problems, and it's bound to get you from time to time. So come on, son, rise above it all. Yeah. So come on, son, rise above it all. Suicide is an easy option, but it doesn't help at all. You must fight for the cause. You can make a better world. No hassles and just the alien dream. So come on, son, rise above it all. Yeah. So come on, son. Now. No, no, no. So come on, son. pues estamos aquí de nuevo con todos vosotros y como cada semana, como ya venimos diciendo últimamente, vamos al parte de la pandemia, al parte de la dictadura sanitaria, cuya actualidad principal, actualidad en este momento, está en Canadá, en esa protesta masiva de los camioneros después de que el señor Trudeau, el primer ministro ultraglobalista que está convirtiendo aquel país en la Suecia de América del Norte, pero en la Suecia en el mal sentido, un país ultra progre, de fronteras abiertas, toda la agenda de género, toda la agenda LGTB, toda la agenda de acoger inmigrantes y refugiados de todas partes, y por supuesto se ha sumado como el más covidiota a esta dictadura sanitaria, y por lo tanto el pasado 15 de enero aprobó la vacunación obligatoria para los transportistas, para los camioneros que quisieran viajar a Estados Unidos. Y por supuesto, todos aquellos que no se han vacunado se han rebelado contra esta medida totalmente dictatorial, que también una parte de la disidencia tendría que hacérselo mirar, porque insisten una y otra vez que no pueden votar la vacunación obligatoria, que es imposible, que es ilegal, que los tratados internacionales no lo permiten. Bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo más, porque no es ni mucho menos el primero, de un país que sí ha implantado la vacunación obligatoria, que vale, que luego en la letra pequeña no es tan obligatoria, no es para todo el mundo, es para según qué segmentos de la población, pero sí, es una vacunación, o por lo menos en la práctica es una vacunación obligatoria, y esto los disidentes lo tenemos que aceptar, no tenemos que estar constantemente negando la realidad porque no coincida con nuestras previsiones, por así decirlo. Pero, como decía, no me quiero salir del tema, hay un halo de esperanza en Canadá, esa caravana de camioneros que ha ido a la misma capital, a Ottawa, y que ha forzado incluso al primer ministro Trudeau a huir como una rata e incluso inventarse que se ha contagiado, entre comillas, de este coronavirus, pues me imagino que para desviar la atención, como cortina de humo o vete a saber qué. Ojalá. Y parece que así está siendo, que en otros países, como en Alemania o Australia también, muchos camioneros y otros trabajadores se están uniendo a estas protestas, y ojalá, como digo, que esto sea el primer paso de una auténtica rebelión popular contra esta dictadura sanitaria y contra este globalismo criminal. Vicente, no sé si ha seguido esta revuelta, esta rebelión popular en Canadá. Coméntanos, ¿qué piensas? Bueno, no le siguieron mucho, pero más que nada transmitir a nuestros oyentes al respecto de todo esto, que ellos tampoco habrán visto muchas cosas por televisión, ¿verdad? Alguien ha visto en los informativos al uso o en las emisoras covidiotas nombrar lo que está ocurriendo en Canadá. Alguna, tal vez, digo, porque no las sigo, en alguna de paso, algún minuto, algunos segundos esporádicos. Yo no he visto en los medios, no en internet, incluso tienes que buscar la noticia para que te salga algo y poder entrar a echar un vistacito al respecto. Pues más del 80% de los camioneros canadienses están vacunados. La movilización no es no en tanto por la vacuna, sino por el recorte de libertades que están sufriendo para atravesar la frontera del país con Estados Unidos, y de movilidad incluso dentro de los estados del propio Canadá, que recordemos que es como estado, es muy similar a los Estados Unidos, los estados federados, y cada uno tiene su legislación, y todo esto está provocando unos parones importantes en el ministro de Transportes de canadiense, no recuerdo el nombre ahora, y la ministra de Defensa estaban alertando de que se van a producir cada vez más faltas de productos de primera necesidad. Porque esto es a lo que están abocando, echando la culpa a los transportistas, de que su postura estaba abocando al país, pues eso, una falta de bienes de consumo. Y efectivamente puede ser así, es que esa es la fuerza que tiene el ciudadano, presionar en el lugar pueda para intentar hacer que su gobierno, que en teoría tiene que representar lo que quiere el ciudadano, pues cambie de opinión si es necesario. Y eso es lo que está ocurriendo en Canadá, que la gente se ha hartado, que quiere libertad y que sale a la calle a defender su libertad, cosa que ya me gustaría a mí que ocurriera aquí. Ocurre, a Dios gracias, sí ocurre, vemos manifestaciones en contra de la corrupción, pero me refiero en plan algo más general, algo más, para, bueno, ya sabéis lo que pienso de este podrido y putrefacto régimen del 78, y, pero todo esto que está ocurriendo en España, alguien deberá pagar con cárcel por todo lo que ocurre, desde las declaraciones de inconstitucionalidad de los estados que no, de alarma, digamos que nos es una obligación, o sea, nos obligaron a tener que cerrarnos en casa de manera ilegal, tener que no poder circular por donde quisiéramos de manera ilegal, etcétera, etcétera. Y aquí parece que no ocurra nada al respecto, al revés de lo que está ocurriendo en Canadá, que quieren hacer responsable a sus políticos de la de exactamente pues de esa política de restringir sus libertades y su libertad de deambulación por el país, cosa en la que están perfectamente en su derecho. Y repito mi argumento principal, de que una noticia que no se ve en televisión o en prensa no existe. Y para eso tenemos nuestros medios de incomunicación, para recortar todo esto que nos llega y que nos lleguen algunos segundos hablando de lo del Justin Trudeau, como has dicho tú, Miguel. No, es que ahora ha cogido 3 vacunas, lleva el señor Trudeau, y resulta que se ha infectado de COVID. pues eso, el COVID, que tal allí como aquí, obliga a una encerrarse y tal, pero bueno, siempre queda la videoconferencia. O bueno, el señor Trudeau por lo visto no utiliza las videoconferencias para dar la cara delante de sus ciudadanos. Y aquí casi que lo mismo, porque el señor Sánchez sale y habla de lo que le da la gana, pues en eso estamos. Esa es la libertad de la que gozamos. Sí, eso sí, nos creemos dar que este señor se ha puesto realmente las 3 vacunas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué opinas de esta crisis en Canadá, esta rebelión en Canadá? Dinos. Bueno, pues la verdad es que para mí es un halo de esperanza, ¿no? Pues, lo que me preocupa, bueno, aparte del silencio mediático, que es brutal, o sea, si es por los medios de comunicación de masas no te enteras de nada de esto, es una cosa increíble, pero lo que me preocupa es que no hayan sido las Fuerzas Armadas, no hayan sido los sanitarios, o sea, han tenido que ser los transportistas los que le han echado un par y han dicho hasta aquí hemos llegado. Y realmente lo último que he oído es que lo más seguro es que echen para atrás todo el tema este de la vacunación obligatoria para ellos, no sé si para el resto, pero bueno, ya habrían conseguido algo. El problema es que están van contra reloj, porque claro, de aquí a que haya escasez de suministros, no creo que pase mucho tiempo. Y en Canadá los inviernos son filomenas todos los días. Es decir, depende mucho de las importaciones y de los transportistas para surtir en estas fechas. Entonces, realmente es un tema contrarreloj. Vamos a ver si el Trudeau este, bueno, el Trudeau que al final es un pelele, vamos a decir, los que gobiernan en Canadá echan para atrás la medida finalmente. Pero bueno, más allá de eso, para mí es un... La verdad es que cuando he visto imágenes y vídeos de los camiones atascando autovías completas y llegando a Ottawa, y ahí en la propia Ottawa saliendo mucha gente, más de, calculan, de 100.000 personas enfrente del Parlamento, la verdad es que son imágenes que te llenan de esperanza, ¿no? Y como bien decías, Miguel, pues se han sumado aquí también camioneros en Europa. Supuestamente van a hacer lo mismo dirigiéndose hacia Bruselas. Vamos a ver en qué termina, porque también es difícil encontrar noticias al respecto y si realmente va a tener un impacto grande o no, o si realmente se está uniendo muchos camioneros o no. Es que no informan de absolutamente nada. Y también es importante coger todo con pinzas. Vamos a ver qué ocurre. En Estados Unidos también parece que se han unido. Y si consiguen echar para atrás, pues mira, será una pequeña victoria para nosotros. Y es lo que tenemos que hacer. Poco a poco tratar de ir luchando y recuperando los derechos que nos han quitado con toda esta maldita pandemia. Sí, volver a la nueva, a la vieja normalidad, que desde luego tampoco nos gustaba para nada, pero bueno, un poco mejor que este coñazo constante de restricciones, de mascarillas, de pasaportes verdes, por lo menos sí que era aquí en España. Estamos ahora en una situación un poco en una pausa, por así decirlo. Nos dicen que ya estamos saliendo de esta sexta ola, que a lo mejor esto acaba derivando en una gripe como la de cada año, pero desde luego yo no soy tan optimista. De hecho, los globalistas, los señores de la OMS, advierten constantemente, siguen con su propaganda del terror, diciendo que vendrán nuevas cepas, que vendrán nuevas pandemias. De hecho, se acaban ya de sacar de la manga otra variante diferente a la Omicron, y por supuesto, mientras sigan metiendo esa terapia génica, mientras sigan metiendo, inyectando ese brebaje experimental a la gente, su cuerpo reaccionará formando estas formas víricas extrañas, que es lo que luego nos dicen que son estas variantes del virus, que nunca terminan. Por supuesto, continúan con la criminalización de los no vacunados, continúan diciendo que gracias a la vacuna este año han muerto mucha menos gente, con una relación causa-efecto que nadie sabe exactamente cómo la hacen y cómo están comparando con otros países en los que prácticamente no se ha vacunado casi nadie y tampoco se ha muerto casi nadie. Por otra parte, el experimento federal, como acaba de decir el señor Ximo Puig, y acaba de pedir nuevamente esa España federal, pues ese experimento federal en el que cada comunidad autónoma toma decisiones casi como si fuera un estado independiente. Algunas comunidades quitan las restricciones, otras no las quitan, otras piden más vacunación, otras piden menos, un auténtico caos autonómico, un auténtico desastre. Pero Vicente, parece también el ensayo para esa España federal y metida de lleno en esta Unión Europea globalista que está claro que es el objetivo final de toda esta crisis, Vicente. Efectivamente, claro que sí. De hecho, la gente tendría que ver ya cositas, ¿eh? Pues no se corre el telón, pero el telón cada vez tiene más fisuras. Desde luego hacen falta para soluciones, dar soluciones globales para problemas globales y todo el mundo haciendo caso de lo que dice la OMS, etcétera, etcétera, excepto aquí, que cada república bananera autonómica española hace lo que le da la gana. Lo que has comentado tú, la Unión Valenciana y en Galicia se va a prorrogar, por lo menos en Valencia, hasta el 28 de febrero. En Cataluña y en Cantabria se retira. En Madrid no se ha llegado ni a implementar. En el resto de España, en Andalucía, a ratos lo han puesto, lo han quitado. Y, señores, esto, yo, ¿qué pasa? ¿Que el COVID mata según en qué provincia vivas? O sea, ¿vale la pena irse a Navarra, por ejemplo? O yo qué sé. Es que es todo tan estúpido, tan idioto, es tan sumamente clara la manipulación que hay al respecto de todo esto. Me parece obsceno que la gente no lo vea, no se dé cuenta de que están manipulando. El señor Sánchez va a prorrogar el uso de la mascarilla gracias a que va a hacer caso a EH Bildu, que le va a dar su apoyo si sube no sé qué cuotas y no sé qué historia de unas pensiones, o que una persona que haya estado pensionista, médica, que haya estado trabajando, pueda compatibilizar la pensión que recibía con el sueldo extra como médico de COVID. No sé, una estupidez de esta. Quiero decir con esto que estos son, pues eso, politiqueo, señores. Aquí no hay nada de sanitario, ningún interés en que nos curemos. No, esto es cuestión de apretar las tuercas un poco más o un poco menos. En razón, sobre todo, a lo que traguemos. A nuestra, en calidad se dice trazabilidad, en covidita se dice tragabilidad. O sea, depende de la capacidad que tengamos de tragar, de abrir nuestras tragaderas políticas, pues nos aprietan o no nos aprietan, o nos toman el pelo más o nos lo toman el pelo. Pero señores, esto ya es muy evidente. Es que esto ya es muy evidente. En un estudio que han realizado unos economistas, hace responsable a los no vacunados del aumento de 44% de ingresos en planta y de 78% en la UCI, cuando muchas de las cifras, incluso dadas por epidemiólogos y virólogos, están apuntando a que las personas vacunadas con una o con dos dosis están, pues eso, sufriendo recaídas y cayendo en las camas de los hospitales. Pero estos señores economistas han cogido las cifras puras y duras, pues eso, que es la economía, lo que digo siempre, que hace tanta gracia, y es que es la estadística que utilizan estos tipos, es esa famosa ley que dice que si mi vecino tiene 4 coches y yo tengo 1, todos los españoles tenemos 2. Y esos son los números que utilizan para manipular y para darnos a entender estos fabulosos medios de comunicación de que tendrán que pagar alguna vez por todo el daño que le están haciendo a la población española con el miedo y la manipulación torticera de información para que la gente se acojone y no sea capaz de percatarse de todo esto. Pues eso, utilizan estos datos pues para hacernos ver que los no vacunados, señores, de verdad, vamos a ver, aunque esto fuera así, nadie se plantearía el por qué la vacuna no funciona y cada vez gente vacunada está pasando por las camas de hospital. Esto no se le ocurre preguntarlo a nadie. De verdad que no. De verdad que no. Y te oyes a cortar cuarentenas ahora. Van a pasarlas de 10 días, las pasaron a 7, a las quieren pasar a 5. Señores, si este virus mata, esto no es contraproducente. No redunda en la calidad de la asistencia sanitaria que nos dan. ¿O no será que está ocurriendo lo que decimos desde el principio, que están consiguiendo colapsar la economía de un país con estupideces como los 10 días de aislamiento en tu casa, o los 7 días, o los 5 que van a proponer ahora? Como dice la Generalitat Catalana, por ejemplo, otro de los reinos de taifas, que desde el próximo abril se podrá gestionar el coronavirus sin cuarentenas y sin pruebas, vamos, como sin cuarentenas y sin pruebas, vamos, como cualquier resfriado de lo que sufre cualquier españolito medio o cualquier catalán medio. No quiero que me tachen de que los discrimino. Vamos, entonces, ¿esto qué es, señores? ¿Esto qué es? ¿Este circo qué es, tío? Vamos, por favor, esto sí. No hace falta levantar la alfombra para darnos cuenta de que esto huele a mierda, señores. Toda la razón, Vicente, y bueno, como esta semana no va a estar Noelia de Trastámara con nosotros en aquí La Voz de Europa, vamos a meter en este debate el tema del parte de la invasión, que aparte del tema de Canarias, en donde siguen llegando inmigrantes ilegales desde Marruecos, el tema principal de las últimas semanas está siendo esa terrorífica mafia que actuaba en Madrid, compuesta en su mayoría de ciudadanos extranjeros, básicamente dominicanos y marroquíes, que se dedicaba a prostituir y a meter en el mundo de la droga a menores españolas, también con ramificaciones con esa siniestra red que oficial, pública, que supuestamente se debería dedicar a proteger a los menores, pero hace la vista gorda o vete a saber si colabora con estas terroríficas redes de prostitución y droga de menores. Como digo, las víctimas menores eran españolas, en una copia muy parecida de lo que está pasando desde hace décadas en otros países, como en Inglaterra, con las mafias de pakistaníes que prostituyen y drogan a jóvenes blancas autóctonas británicas, y ojalá me equivoque, pero me veo venir que con el tema de las familias cada vez más desestructuradas que hay en España, este va a ser el primero de muchos casos de estas mafias, en su mayoría de extranjeros, que se aprovechan de la vulnerabilidad y de la situación débil y de abandono de muchas jóvenes autóctonas, porque es que los clientes, los repugnantes clientes de estas redes, demandan expresamente chicas blanquitas. Y mucho me temo, como digo, y ojalá me equivoque, que esta mafia va a ser la primera de muchas que vamos a ver a partir de ahora. Dark Celtic, tú eres de Madrid, no sé si conoces este tema de esta trama de extranjeros que hacían estas prácticas tan terribles con estas chicas españolas. Coméntanos lo que sabes de esta trama. Bueno, conozco el tema algo por encima. Lo que me sorprende es por qué los fiscales y los jueces han tardado tanto en meterse de lleno en este tema, porque según tengo entendido llevaban años con esto. Y no sé, ¿por qué será? ¿Será que esas mafias les proporcionaban estas niñas a ellos también? No sé, no quiero meterme en esos jaleos, pero huele muy mal estos asuntos, y no sería la primera vez que eso ocurre en este país, y que los pillan de lleno. Entonces, como tenemos una justicia tan corrupta, es viable pensar cualquier cosa sobre este tema. Y como bien decías, expresamente los clientes piden blanquitas. Muchos de esos clientes no tienen por qué ser tampoco necesariamente españoles. Algunos sí lo serán, otros no. Y, Y bueno, yo es que claro, me canso de ver chicas jóvenes, con chicas jóvenes españolas que se juntan con dominicanos y marroquíes. Aquí en Madrid lo ves, vamos, a diario. En mi opinión, por desgracia, porque no la suelen tratar muy bien. Y puedes caer en mano de uno de estos que te metan poco a poco en este tipo de mafias y una vez que quieras salir, pues ya no puedas. Porque te están drogando todo el día, porque te extorsionan o sabe Dios. Y por desgracia es que se ve a diario aquí ese tipo de parejas, porque entre las chicas españolas, sobre todo las que no, como decías Miguel, que vienen de familias desestructuradas, está de moda el salir con extranjeros, es que es así. O sea, un español, digamos que salir con un español pierde puntos, ¿no? Y sobre todo es lo que este tipo de música basura de hoy en día promueve. Todo el trap y el reggaetón y toda esta porquería y esta bazofia y los videoclips estos ultrasexuales que sacan, pues obviamente en mentes que están por hacer, ¿no? En mentes de adolescentes, pues calan muy fuerte y las marcan su personalidad, ¿no? A partir de los 10 años hasta los 20, pues muchas veces se subestima el poder que tiene la música, ¿no? En todo este tema y son presas fáciles del estilo de vida que promueven este tipo de canciones. Y claro, al final lo que sale en la tele y lo que sale lo que promueven los influencers, pues se hace norma y se hace moda, y todas estas chicas lo siguen eso sin pensarlo y creyendo que es lo cool, que es lo guay, que es lo que mola, y que guay salir con un dominicano o con un marroquí también. Porque buscan muchas veces, es mi opinión, esto ya sí que es mi opinión personal, buscan muchas veces esa falta de hombría, ¿no? Esa falta de hombría que tienen los españoles en general, porque suele quedarse una vuelta por la calle y la verdad es que no hace falta ver los estudios de caída de testosterona que ha habido en los últimos años. O sea, solamente saliendo a la calle te das cuenta de ello. Y creo que, bueno, pues son varias cosas y varios factores que se juntan, en mi opinión, y que hacen que estas chicas pues sean vulnerables y caigan en este tipo de mafias, ¿no? Y de sitios. Y bueno, luego, claro, obviamente es muy difícil salir de ahí y con toda la justicia corrupta que tenemos, pues claro, luego es difícil hacer que estas mafias caigan porque sabe Dios si estarán metidos ellos también en el ajo. Es que es viable, como he dicho, pensar cualquier cosa. Podría ser, aunque en Inglaterra, por ejemplo, el motivo por el cual no se investigan estas tramas, aparte de lo que tú dices, es simplemente la corrección política, que no se atreven a investigar a fondo a estas mafias al estar compuestas por lo que el sistema llama minorías étnicas, y como son grupos mascota que hay que proteger, que son intocables, pues directamente la prensa, los políticos, los investigadores policiales no se atreven a meterse en estos temas para no ser acusados de fascistas, ultraderechistas, racistas y el rollo habitual de siempre. Respecto a los clientes, Dar, que hablabas antes, pues aparentemente sí, según las noticias que se han publicado, los clientes también eran mayoritariamente de estas nacionalidades extranjeras. Y lo que comentas, y ya termino, de la supuesta hombría de estos extranjeros frente a los betas españoles, vale, sí hay mucho español beta, pero tampoco exageremos, a esta gente si le plantas cara también se achantan, y claro, ellos también es que van en manadas de 20, 30 y 50, es muy fácil ir de chulito por la vida. Ellos sí que tienen, claro, ellos tienen su sentimiento de tribu, étnico, muy potente, mientras aquí nos lo han destruido. El absurdo liberalismo, el absurdo progresismo han destruido el sentimiento de grupo de los españoles, y frente a esta gente que viene de fuera, que sí que lo tiene, claro, ahí estamos en total desventaja, aunque sí, en parte, te doy la razón, Dar, de lo que has comentado. Para terminar, Vicente, tu opinión sobre esta mafia que se dedicaba a prostituir a chicas españolas. Dinos. Bueno, pues eso, ampliar un poquito la noticia. Y presentó 84 denuncias a la fiscalía, alertando de la red que prostituía a menores tuteladas. Han detenido a 37 hombres por explotar sexualmente a 10 menores en Madrid. A la gente lo puede consultar en la página del OK Diario, que es el que estoy visitando yo ahora para informaros un poco. Los apodos de los señores, las fotos son espectaculares, las caras que tienen. El califa, la negra, el metralla. Así actuaba la red de prostitución de niñas en Madrid. Durante meses han estado siguiendo a los 42 detenidos dentro de esta operación, para destapar la trama. No pone años, pone meses, pero vamos, no sé. Es un poco, es patético ver cómo ocurre. Hasta un rapero conocido como Simon Fly Filey, y los tipos, pues eso, con apodos como Ñaño, Jamaica, Pupilo. Es que cuando la gente, nosotros que nos hemos movido de unos años a esta parte, pues eso, nuestros grupos de barrios, porque yo me he criado en un barrio muy humilde, pues todo el mundo sabe que cuando a un tipo le ponen un apodo, pues eso, el Ñaño, la rubia, el metralla, la negra, el Jamaica, el pupilo, pues ¿qué significa? Pues eso. El principal acusado es el padre de la menor de 15 años, nacido en Marruecos en 1970. Lo que estoy diciendo. Su papel habría consistido en vender a su hija a cambio de poder obtenerlo. Está acusado de... los delitos, ¿eh? Acusado de inducción al abandono de domicilio, prostitución de menores y delito contra la salud pública. El padre de la menor esta, pues eso, vivía en un fumadero donde, a cambio de crack y cocaína, ofrecía a la hija. El califa es uno de los que estaban metido en el rollo este, ahora está en Soto del Real. La cara del califa, aunque le tape los ojos, la cara del califa es natural de la República Dominicana, tiene 36 años, acusado de detención ilegal, abuso sexual continuado, compenetración a menor, prostitución de menores, provocación sexual, delito contra la salud pública, inducción al abandono de domicilio y tenencia de pornografía infantil. Vamos a ver, vivía en un poblado de chabolas en Villaverde y vamos, y ahí el tipo, por lo visto, el califa, pues eso, era el que cortaba el bacalao en su barrio. Vamos, que esta caterva de hijos de puta extranjeros delincuentes, que narices hacen en España. Esto es la inmigración. Hablo entre comillas porque para mí, ya sabéis que ya no voy a obedecer al neolenguaje. Estos invasores de mi país, ¿qué narices están haciendo aquí mantenidos por todos y delinquiendo con esta impunidad durante meses, durante años, durante el tiempo que sea? ¿Cómo pueden tener el tal califa mantener otro testigo acusa al califa de mantener relaciones sexuales al menos con otras cuatro menores de 14 años? Pues qué clase de hijo de puta es este. Y disculpad las expresiones, pero es que soy padre, y como soy padre tanto de hijos como de hija, es que me rasca mucho lo más oculto de mi tripa, lo más mis redaños me los rasca de una manera bárbara todas estas cosas, y sobre todo que se permita a gente a este tipo de gente, pues incluso, mira, vemos, estoy leyendo por encima, que permitan a esta gente actuar no con esta impunidad, sino cometer este tipo de delitos. Cuando la fiscalía está persiguiendo a los tipos, no alargues el... No sé, yo soy de los que piensa que no habría que alargar el tema, porque está padeciendo gente con este tipo de delitos. Esta misma chica le calificó como su novio, entre comillas, el testigo, que habla de las... que lo ha visto hacerlo con otras cuatro menores de 14 años. Y declaró que le había obligado a mantener relaciones sexuales con sus amigos por pertenecer a la banda latina Dominican Don't Play, así como a otros varones a cambio de dinero o droga. Repito, estoy harto de este tipo de invasores, estoy harto de esta caterva que inunda mi país. Y ya es necesaria una nueva ley que modifique toda este tema de los delincuentes extranjeros en España y los deporte a su país, porque ese tío delinque aquí y con esta impunidad, porque le caerán 8, 10, 12, 16, no sé lo que la ley estipule para este tipo de delitos, en una cárcel a tutiplén, con un menú de 3 comidas al día, protegido por los propios carceleros y nada, viviendo, no digo a cuerpo de rey, pero viviendo mucho mejor de lo que podría vivir en una cárcel dominicana, que es la que le corresponde por nacionalidad. Y sobre todo porque una persona que delinque en mi país es persona non grata y quiero que se le pegue la patada en el culo lo antes posible y que salga de aquí. Pues con esta petición de Vicente Estarelles, que todos, por supuesto, apoyamos, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados. Empiezo por ti, Dark Celtic, como siempre agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa. Y nada más, Dark, hasta el próximo programa. Un saludo. Pues un saludo igualmente a los oyentes, a ti Miguel, a Vicente, y un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y también nos despedimos de Sento Soldurio en Twitter, Vicente Estarelles, aquí, en Aquí la Voz de Europa. Vicente, hasta el próximo programa. Un abrazo para ti, Miguel, un saludo para nuestro invitado Dark Celtic, a quien agradezco que haya estado con nosotros en este programa. Y nada, recordar a nuestra audiencia, como hago siempre, que difunda nuestros audios, que diría yo en este momento que es vital para que nos despertemos, para que despertemos cuantas más conciencias mejor, y abramos los ojos ante todas estas, ante esta, este montaje de mentiras que nos rodea y contra el que hay que luchar. Gracias a todos por estar ahí, os esperamos el próximo martes. Pues con esto terminamos el debate, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Esta semana nos acompaña nuestro amigo, el escritor José Antonio Bielsa, una de las mentes más claras y lúcidas de España a la hora de denunciar el nuevo orden mundial y estos grupos de poder globalista, que viene a hablarnos de su último libro. Último libro que se titula Cristofobia y que José Antonio Bielsa viene aquí a presentarnos esta semana. Adelante, José Antonio, coméntanos, ¿de qué va tu último libro? Hola Miguel, ¿qué tal estás? Pues sí, la verdad que la aparición de Cristofobia, el libro que acaba de publicarme Letras Inquietas, pues supone una rara avis en el mercado editorial. Máxime por cuanto el asunto que trata este libro resulta especialmente controvertido, molesto. En fin, el objetivo del libro realmente no ha sido otro que el de ilustrar las causas profundas de la cristofobia. Y estas causas profundas han sido analizadas desde la perspectiva filosófica de rigor. Es decir, no estamos ante un libro de sociología que pretenda explicar todos los ataques cristófobos que vienen teniendo lugar en Europa en los últimos años, ¿no? Como pueden ser quemas de iglesias, pintadas en templos, profanaciones de tabernáculos, de sagrarios y desde luego, bueno, martirios, ¿no?, de cristianos. Esto es una cosa que está a la orden del día, pero en muchas partes del globo. Y en Europa, desde luego, se constata, pues, en ese odio furibundo contra todo lo católico. No, no hemos querido ir por ahí. Y con esto quiero decir que nuestro libro no es un estudio sociológico, ni tampoco es una retahíla histórica sobre los asaltos y atrocidades que se perpetran simplemente por odio a lo católico, por odio a Cristo, ¿no? Se trata más bien de investigar, de indagar las causas profundas desde una perspectiva metafísica del problema, de lo que supone la cristofobia en cuanto cosa en sí, ¿no? Y es lo más significativo de este estudio es que efectivamente descubrimos que tras la cristofobia, que es efectivamente una de las causas debilitantes de las señas de identidad de Europa, de la otrora cristiandad, descubrimos que efectivamente la cristofobia está privada de esencia y por lo tanto carece de sustancia real. Y con esto, aunque resulte controvertido, no más queremos decir que es algo descabezado, es decir, que tiene pues muy poca capacidad de alcance, porque su fundamento es la destrucción por la destrucción. Y esto efectivamente pues no vaticina absolutamente nada nuevo y duradero. Por supuesto que no es duradero. Es como una energía, como una fuerza que arrasa, sobre todo arrasa infraestructuras, arrasa doctrina, arrasa consigo pues a muchas personas, pero que no tiene pues ningún poder real de hacer nada más allá de lo cuantitativo. O sea, es, digamos, en el imperio de los más, es el signo de los tiempos, ¿no? Y eso, pues, es lo que nos lleva en este libro, pues, a ser un poco más optimistas de lo que podría parecer, ¿no? De todos modos, la singularidad del libro va precisamente en la novedad que tiene al abordar este tema, no como sociólogos, decimos, sino como filósofos. Y por eso ha sido importantísimo fijar, pues, bien cuál es nuestro criterio, ¿no? Y ese criterio, pues bueno, el lector lo irá descubriendo si se acerca al libro y descubre, pues, que la complejidad de esto es muy antigua, que viene de muy atrás, que viene realmente desde el deicidio de Cristo, porque la cristofobia aspira, ante todo, a banalizar el deicidio. Y el deicidio, pues efectivamente, tiene unas controversias que no solo se extralimitan al hecho histórico en sí, sino pues a un proceso de reescritura de la historia. Y para borrar la seña de identidad de lo que es Europa, pues efectivamente se necesita borrar desde luego a Cristo y a lo que significó también la cruz y el catolicismo en la vida espiritual de los pueblos y, por supuesto, en la vida cultural. No quiero decir con esto que este libro no sea sensible a otras cosmovisiones del espíritu, pero sí que es importante que comprendamos un poco que ese aspecto dominante del catolicismo no conviene reducirlo o menoscabarlo por nuevos enfoques reduccionistas que son ajenos pues a la certeza histórica, ¿no? Y esto pues es una pequeña crítica que quiero hacer desde aquí a ciertos planteamientos de índole neopagana que no tienen desde luego demasiada razón de ser después de la encarnación, porque han sido, digamos que, tergiversados y o malbaratados por perspectivas sofísticas que no encajan realmente con nuestro presente actual. Y nuestro presente actual es un presente de sumisión al gran capital, de absoluta esclavitud a las multinacionales, y cómo armonizar, ¿verdad?, estas espiritualidades, muchas de ellas de herencia gnóstica, cómo armonizarlas cuando realmente el conflicto siempre va dirigido contra la cruz. Y esto tendría que hacerlos pensar. Sin más preámbulos, pues, desear pues que si alguien se aproxima al libro, que sepa que es una herramienta básica de combate identitario y, desde luego, pues una denuncia de este gran mal que es la cristofobia. Muchas gracias. Aquí, la voz de Europa. Y terminamos el programa de esta semana con la sección de historia de Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Enrique, lo de cada programa, ¿de qué episodio histórico, qué efeméride, de qué vamos a hablar esta semana? Pues mira, el día 4 de febrero es el aniversario de la batalla de Tetuán, que fue el 4 de febrero de 1860, y es de lo que vamos a hablar. Vamos. Así que, sin más, empezamos. Voy a empezar por relatar un poco el origen de la llamada Guerra de África. El día 11 de agosto de 1859, el destacamento español que protegía la construcción del cuerpo de guardia de Santa Clara, en Ceuta, fue objeto de ataques de los rifeños, que derribaron las fortificaciones, desmontaron e injuriaron el escudo nacional. Igualmente, el día 24 de agosto se volvió a hacer la misma acción. Cuando la noticia llegó a la prensa peninsular, y se hizo gran eco de ello, y entre la población se produjo un fuerte sentimiento de indignación, y la prensa lo utilizó como altavoz, ¿no?, de esa indignación popular. El presidente del Consejo de Ministros, el general Leopoldo O'Donnell, exigió al sultán de Marruecos una sentencia ejemplar contra los culpables. El 5 de septiembre, el cónsul español en Tánger entregó al sultán un ultimátum urgiéndole a que se devolvieran los escudos a su lugar, que fueran saludados con honores por las tropas marroquíes y que a los culpables se les castigase frente a la guarnición de Ceuta. Pero el recién subido al trono marroquí Mohamed IV no acató las disposiciones que había acordado su padre, y las respuestas que dieron a España fueron bastante ambiguas. El general O'Donnell vio la ocasión para poder restablecer el maltrecho orgullo español, además de mantener ocupados a los militares que tan propensos eran a realizar asonadas en el siglo XIX. Animado por ello, su gobierno se empleó a fondo para que sus tesis triunfasen, tanto en España como en el extranjero, fundamentalmente en Reino Unido y en Francia. Se alegaba la inseguridad de los límites fronterizos de las dos plazas españolas en el norte de África. Habiendo logrado la aceptación de represalias al sultanato de Marruecos por parte de más de Francia, porque Gran Bretaña, como siempre, estuvo un poco reticente a ello, porque todo hay que decirlo, estuvo asesorando y proveyendo de armas al sultán durante toda la guerra, o sea que los ingleses siempre tan fieles aliados. Se presentó en el Congreso la propuesta de declarar la guerra a Marruecos, y esta se votó el 22 de octubre de 1859, y la totalidad de los presentes, 189 diputados, votaron a favor. La opinión pública, evidentemente, votaban con viento a favor, porque sabían que la opinión pública iba a jalear este voto, esta declaración de guerra. Y la prensa alentaba como titulares como del tipo: en África, muchachos, a matar moros. O sea, así era el nivel que se vivía en España en esa época. Con lo cual, esa intervención era teóricamente demandada por el pueblo. Rápidamente se preparó un cuerpo expedicionario de unos 40.000 hombres para realizar esta campaña africana. El propio O'Donnell se pondría al frente del mismo, ya que además de presidente del Consejo de Ministros, también era titular del Ministerio de la Guerra. La primera batalla de este campo abierto, a campo abierto de este conflicto, se llevó a cabo el 1 de enero de 1860, donde destacó el general Juan Prim, y fue la batalla de Castillejos, y al general Prim se le concedió por esa batalla, por su hacer en esa batalla, el título de Marqués de los Castillejos. A principios de febrero y tras varias victorias, las tropas españolas están listas para tomar Tetuán, pero para ello necesitan conquistar los campamentos militares que comandaban Muley al-Abbas y Muley Hamed, hermanos del sultán. Estaban ubicados estos campamentos cerca de la ciudad, y en ellos se atrincheraba un numeroso ejército, se calcula que unos 45.000 hombres. Los españoles acampan a varios kilómetros del enclave, cerca del río Martín, y se inician los preparativos del ataque. La batalla, pues, estaba servida. El día 3 de febrero, el ejército español recibe refuerzos, entre ellos unos 500 voluntarios catalanes que visten el clásico traje catalán, calzón y chaqueta de pana azul, barretina, botas amarillas, canana por cinturón, chaleco listado, pañuelo de colores anudado al cuello y una manta a la bandolera. Sus armas son el fusil y la bayoneta. Les mandaba el comandante Victoriano Sugrañés. Así les describía el periodista Pedro Antonio de Alarcón. El general Prim, al enterarse de su llegada, solicitó que fueran transferidos a su división, al ser él también catalán, concretamente de la zona de Tarragona, de Reus. Y además pidió que esa unidad con él al frente, pidió combatir en vanguardia del ataque. El día 4 de febrero se inicia el ataque sobre las posiciones moras. El general O'Donnell, en una maniobra bastante arriesgada, siendo inferior en número a los defensores, cuya superioridad se multiplicaba por la ventaja que proporcionaba el terreno, ordenó el avance de las tropas españolas y el asalto frontal a la bayoneta de las trincheras enemigas. A 10 de la mañana se da orden de ataque. Pocos minutos después, los defensores inician un fuerte cañoneo sobre las tropas españolas. Tras esto, salen del fuerte unos 4.000 jinetes marroquíes apoyándose en el fuego de su artillería para intentar flanquear a las tropas españolas. Pero esta maniobra había sido prevista por O'Donnell y había colocado a las tropas del general Ríos en un extremo del flanco izquierdo y desborda las posiciones enemigas y carga la bayoneta contra sus defensores, consiguiendo desalojar las posiciones de Muley el Avance. El avance de las tropas de Prim por el flanco derecho es más complicado. Lo hace vadeando una zona pantanosa cubierta de hierba como un arrozal. Estaban delante de los parapetos moros. Estando delante de los parapetos moros, los soldados se hunden hasta las rodillas en el barro, ofreciendo un blanco fácil al enemigo, pero siguen avanzando. Cuando Prim ve la vacilación de sus hombres ante las bajas que están sufriendo, se pone al frente, arengándoles a la lucha y recordándoles la promesa que le hicieron de no abandonarle durante la batalla. O'Donnell ve que está en un momento crítico y porque se había previsto que las tropas de Ross y las de Prim confluyeran como si fuera una tenaza, pero no lograron converger a tiempo y así efectuar un ataque sobre la fortificación de Muley Ahmed. El general O'Donnell ordena avanzar al grueso de las fuerzas y ya la vanguardia de los voluntarios catalanes logra llegar a las posiciones de Muley Ahmed de frente, junto al regimiento Alba de Tormes, mientras Prim lo hace por el flanco izquierdo al frente de los regimientos Princesa, Córdoba y León. Por un pequeño hueco entra el propio Prim matando a un artillero enemigo. Tras él le siguen sus hombres que, tras haber sufrido el tiroteo moro, cuando avanzaban por el pantano, tienen ganas de venganza y atacan a la bayoneta a todo enemigo que se encuentran, causando el pánico entre los marroquíes, quienes en su mayoría huyen. No lo hizo así su artillería. Cuatro piezas siguen disparando metralla sobre los atacantes, causándoles numerosas bajas. Tras perder sus cañones, los artilleros moros dispararon sus espingardas contra los españoles, combatiendo hasta que solo quedaron un puñado de ellos en pie. Tras acabar con su artillería, Muley Ahmed ordena tocar retirada, que se convierte en un sálvese quien pueda, en una loca carrera hacia los muros de la ciudad de Tetuán, donde entraban gritando que todo estaba perdido y que Tetuán era de los cristianos. Al día siguiente de la batalla, tras haber ocupado los españoles las fortificaciones moras, los notables de Tetuán enviaron una comitiva al campamento con el fin de reunirse con O'Donnell y acordar los términos de la rendición de la ciudad. Finalmente, el día 6 de febrero de 1860, los españoles entraron en la plaza de Tetuán. Se le concedió a O'Donnell el título de duque de Tetuán por esta acción. Se desconoce el número exacto de las bajas producidas durante la batalla. Varían entre varios centenares y algo más de 1,000 por parte española. Pero no hacen diferenciación entre muertos y heridos, con lo cual es muy difícil saber exactamente. Hubo muchas más bajas por cólera que por acciones de guerra. Y desde luego se desconoce ni por aproximación las bajas marroquíes. Esta importante victoria, donde sobresalieron de manera brillante los voluntarios catalanes, el general pintor catalán Mariano Fortuny se trasladó a Tetuán el 12 de febrero, solo una semana después de terminada la batalla, y pudo hablar con los voluntarios catalanes que allí había, conoció el terreno, las fortificaciones y realizó numerosos bocetos en acuarela, tomó notas de manera casi compulsiva. Y dos años después, la Diputación de Barcelona le hizo el encargo de realizar un cuadro conmemorativo de la batalla. Mariano Fortuny se puso a trabajar realizando un gigantesco óleo de 9,72 metros de ancho por 3 de altura. Pero el esfuerzo era tan grande que, tras dos años trabajando en el cuadro, decidió devolver el dinero que le habían entregado y dejó la pintura sin terminar, aunque la Diputación de la Ciudad Condal decidió comprar el cuadro según estaba. Hoy, este cuadro, aunque esté inacabado, es magnífico, se puede contemplar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En 1962, Salvador Dalí pintó un cuadro titulado La Batalla de Tetuán, como un homenaje a Mariano Fortuny. En este capítulo de nuestra historia hemos podido ver que no siempre los catalanes han querido separarse de España, más bien al contrario, y que estaban orgullosos de ser españoles. Pero lo mismo podríamos decir de los vascos, ya que en esta campaña militar participaron más de 2,000 voluntarios vascos y navarros, la gran mayoría de ellos veteranos de las guerras carlistas. Por mucho que los políticos de turno quieran manipular nuestra historia, al final, los hechos son los hechos y son tozudos. ¿Y qué podemos decir de nuestro querido gobierno? ¿Nos podemos imaginar siquiera una actitud similar a día de hoy? Lo mismo podríamos decir de la ciudadanía española. Si se plantease un caso similar, Hoy en día saldrían como cucarachas por la noche los del no a la guerra y se daría todo por perdido. Quizá deberíamos aprender un poco de nuestro pasado, aprender a tener orgullo como pueblo y a mantener la cabeza alta, aprender a no dejarnos pisar y defender nuestra patria, nuestra cultura y nuestro pueblo. Pues hasta aquí, Miguel. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, aparte de estos voluntarios catalanes, también después estuvo ese tercio de Montserrat, de triste actualidad por la traición de los religiosos que ahora ocupan ese monasterio, que han aceptado retirarle el monumento que había este heroico tercio catalán. Y aparte de esto, te quería comentar, Enrique, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta batalla de Tetuán? Especialmente me gustaría saber si hay alguna conexión saharaui, porque hay mucha desinformación sobre este tema, que dice que España llegó al Sáhara bastante entrado el siglo XX, que por eso no tiene ningún derecho sobre este territorio. ¿Esto es cierto o ya en esta época tan temprana hay una conexión saharaui? Vamos a ver, hay una conexión saharaui con la pesquería de Río de Oro, que esa es del siglo XVI. Es cierto que Sáhara se le asigna a España tras los acuerdos. En 1880 se le asignan el reparto que se hace de África, se le asigna el Sáhara a España, pero alegando que España tenía esa pesquería ya en el siglo XVI. En cualquier caso, bastantes años antes que lo que dicen algunos, que se produjo la ocupación de Sáhara se había producido en 1956, que es cuando el Sáhara se convierte en provincia española. No quiere decir que antes no fuera territorio de soberanía española, que sí que lo era. Ya digo, desde los acuerdos de 1880, creo, no recuerdo si son de Algeciras, creo que son los acuerdos de Algeciras de 1880, en los cuales el Sáhara y Sidi Ifni son territorios de soberanía española. Así que pueden decir lo que quieran. Tetuán, las consecuencias que tuvo esta batalla de Tetuán, bueno, pues se ocupó la ciudad. Los ingleses se preocuparon mucho para que no se tomara Tánger, que podía haber caído exactamente igual, y presionaron para que España abandonara también Tetuán, lo hizo dos años después a cambio de una fuerte suma que pagó el sultán de Marruecos como indemnización. De hecho, la prensa hablaba de una gran guerra y una paz pequeña, porque en realidad los beneficios que sacó España en esta guerra fueron nada, los gastos de guerra y nada más. O sea, no sacó beneficios territoriales, se ampliaron un poquito más las líneas de Melilla y de Ceuta para tener un poco más de seguridad, pero poca cosa. No se ganó territorio a costa del sultán de Marruecos, porque eso ya viene después del 1912 con el tema del protectorado junto con Francia. Sí, seguramente la actitud heroica de Prim y su voluntad de fortalecer a España en esa parte del norte de África cerca del estrecho fue uno de los motivos que le costó su muerte. Recordemos que Prim, cuando llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue exigir a Inglaterra la devolución de Gibraltar, y seguramente también la masonería francesa tuvo bastante que ver con su muerte, porque, como digo, ni a Francia ni a Inglaterra, ni entonces ni ahora, les interesaba una España fuerte a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Hay que aprender de la historia para que no vuelva a repetirse. Y dicho esto, ahora sí, terminamos esta sección de historia. Enrique Lemus, como siempre, gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Y con esto termina el programa de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Ya sabéis que en estos cierres de programa siempre os recordamos